Entonces vemos que esto también es una transmisión o una herencia, aunque no sea por línea de sangre. Luego, tema de condiciones de nacimiento. Para ser curandero también aquí en España, por ejemplo, determinadas condiciones de nacimiento garantizaban que esa persona tenía el don de curar. Por ejemplo, ser el séptimo hijo del mismo sexo de un matrimonio. Pues si tú tienes 6 hermanos mayores y tú eres el séptimo varón que ha nacido sin ninguna niña por medio, esa séptima persona se creía que tendría el don de curar. Lo mismo si eran 7 hermanas, la séptima hermana tenía el don de curar. Otras condiciones, haber nacido sin romper el saco amniótico. Esto, si nos fijamos, está en España con el tema del curanderismo, pero es un rasgo que encontramos también en muchas culturas chamánicas. ¿Por qué? Porque el haber nacido sin romper el saco amniótico es haber nacido a este mundo sin salir del otro mundo. Por lo tanto, es gente que tiene un pie en cada lado. Y aquí se traducía esto como pues, la capacidad de curar, como una capacidad sobrenatural. Y en otros lugares donde esto pues, se decía de aquel que iba a ser chamán, pues es el tener un contacto con el otro lado y con este el estar en medio. Y luego vendríamos a hablar ya también de la transmisión de pues, conocimientos herbales, todo este tipo de tradiciones más curativas que se daban en el seno del hogar, esta medicina, digamos, o magia curativa más doméstica, que, pues bueno, sí, podía tener un tema de linaje, porque básicamente pues, se enseñaba en el seno del hogar de padres a hijos. Pero para ser bruja, bruja para mí es otra cosa. Ya es una práctica que lo que busca es este contacto con los espíritus y el tema del herbalismo o de la magia con plantas, todo esto es como algo que puede formar parte de la brujería, pero que no es, la brujería no es solo eso. Y tengamos en cuenta que yo como bruja tradicional me remito un poco a la historia. En la historia, la que era bruja no era bruja porque lo recibiera de su madre, aunque sí que es verdad que si se acusaba a la madre era probable que se acusara también a la hija. Por motivos obvios, porque bueno, como están, son madre e hija, tienen que estar enredadas en lo mismo. Pero cualquier persona podía iniciarse en la brujería y yo creo, considero que cualquier persona puede iniciarse en la brujería, no es necesario que haya ningún linaje de ningún tipo de nada. Sí que creo que hay dones o facilidades que pueden darse de manera hereditaria, como igual que se te da muy bien dibujar, porque a tu padre se le da bien, pues a lo mejor se te da especialmente bien la adivinación, porque a tu abuela se le daba especialmente bien, pero que no es necesario para nada. Yo conozco, al hilo de lo que estás diciendo, terapeutas, grandes amigos, terapeutas reconocidos internacionalmente, que vivieron, y así me lo contaron, aunque lo mantienen en privado, vivieron esa transmisión de talento de un chamán hacia ese terapeuta que hoy está ejerciendo como terapeuta, pero también con ese don que conoce, aunque pone en su currículum terapeuta de esto y de aquello, ¿no? Claro. Son cosas que el mundo de la brujería pues tiene como a bien, pero que a veces públicamente, porque hay mucho tabú, yo estoy viendo a lo largo del chat que están diciendo cosas que son de manual de brujería, pero que forman también parte de algo que, bueno, en fin, se pierde en la noche de los tiempos, no sabe uno si es verdad o no es verdad. Pero volviendo a las plantas, ¿cómo es un ritual, que es algo interesante, lo que nos gusta saber, todo lo que podemos aplicar, todo lo práctico, todo lo que nos comunica con este mundo, cómo es un ritual sencillo de conexión con una planta? Porque desde el libro La vida secreta de las plantas hasta libros que han salido de cómo funciona un bosque, etcétera, nos damos cuenta de que las plantas son mucho, mucho, mucho más de lo que nos han contado, no solamente sus propiedades beneficiosas para el ser humano, sino en cuanto a su vida interna de cara a su existencia en el universo que compartimos. Así que tenemos que tener un respeto tremendo por un ser sintiente, pero también por un ser sabio que incluso me han dicho algunos pajaritos que puede ver, que tiene ojos. ¿Cómo es un ritual sencillo de conexión con una planta, Ana? Mira, te voy a decir cómo recomiendo yo a mis alumnos acercarse a las plantas. Tengamos en cuenta que partimos de una sociedad en la que estamos muy acostumbrados desde que somos pequeños a que las plantas estén ahí para que las consumamos. Puedes decir, no, sí, yo las valoro porque son muy bonitas y las valoras visualmente, ¿no? O pues eso, ¿no? Están solo para que las consumas. O las has estudiado porque te las has leído en un libro. Sí, pero eso no es conocer al espíritu de la planta. Entonces, volvemos a remitirnos al animismo, ¿no? Lo que diferencia al final un practicante de brujería o de magia herbal o de botánica oculta de un herbalista médico es que el primero considera que la planta ante todo es un espíritu. Entonces, entendamos que como espíritus pueden ser maestras también. No nos lo deben, pero pueden serlo. Entonces, yo recomiendo siempre empezar por conocer a ese espíritu cara a cara, presencialmente y como si fuera una persona, poco a poco. Algo que me gusta mucho a mí decirle siempre a mis alumnos cuando trabajan conmigo es intentar buscar una planta de la cual no hayamos leído mucho, que sepamos que es segura en ciertos términos, pero por ejemplo, si no habéis leído mucho del tomillo, de sus propiedades, de cómo se usa medicinalmente, de su historia de uso, todo esto, simplemente pues sabéis que esa planta es esa y ya está, y que no es tóxica. Lo que yo recomiendo es hacer un acercamiento paulatino. Primero vamos a acercarnos a ella, vamos a estar a su lado.